creación deportiva de Madrid, al unirse al municipio, al Consejo Provincial, para la construcción del Estadio de la Chorrera, que se lo merece esta juventud, el cielo de escenario para que pueda jugar al equipo de Grecia sin ningún problema en la ciudad. Agradecer al espacio diario. Yo siempre digo que esta actividad deportiva es obligación del organismo deportivo. El que la Federación Deportiva de Madrid, el que la Liga Cantonal de Chorro y la Federación de Ligas Cantonales van por el fútbol, es obligación del dirigente deportivo. Pero lo que hace el municipio, dedicar esfuerzo para ayudar al deporte, merece un gran reconocimiento. ¿Y qué decir de la empresa IASA? La empresa IASA, que está dedicada también a ayudar a impulsar el fútbol a través del deporte diario y nuestra gratitud imperecedera a nombre del deporte provincial. A disposición de IASA, agradeciendo al licenciado Pedro Campano por darme la oportunidad de declarar solemnemente inaugurada esta última sesión de deporte diario, edición 2009. Muchas gracias.